luces de la ciudad se encuentran tan lejos de aquí. Hablo al oído palabras de amor. Tirados en la hierba, todo es tan bonito a tu alrededor. Gracias por el apoyo.